Dulce. Urgen. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado este fin de semana, que estén muy felices y contentos de comenzar este nuevo día y esta nueva semana. Creo que comenzamos con luna llena hoy tal vez pasa a luna llena, no sé, algo así vi el día de ayer en alguna nota y se me hizo interesante. Entonces, tengan cuidado con los lobos de la luna llena, ¿no? También dicen a veces, no, pues tú te despertaste con la luna, ¿no? Cuando amaneces todo irritado, todo irritada. Espero que no sea el caso del día de hoy para ustedes. Yo sé que los lunes a veces cuesta más trabajo porque pues tienes este fin que tal vez dijiste, pues hoy quería descansar este sábado, este domingo y no pude. Y entonces ya se llegó el lunes y dicen, ah, ya no descansé. Pero bueno, siempre uno puede tener la mejor actitud con respecto a lo que obviamente está viviendo, ¿verdad? Y con ello incluye el creer y el pensar que realmente descansaste. Si tú lo sientes, obviamente lo puedes vivir. Es como decir, dormí 4 horas, pero siento como si hubiera dormido unas 12 horas, ¿no? Entonces, como que le mandas esa señal a tu cuerpo y dices, oh sí, traigo mucha energía para hacer de todo, ¿no? Mi trabajo, esto y lo otro. Entonces, que toda esa energía realmente esté con ustedes el día de hoy y en este momento. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 40. Para el día de mañana máximas de 67, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan máximas de 76. Vamos a tener temperaturas muy altas, qué padre. Hay que aprovecharlo, todas las cosas que tengan que hacer antes de que se venga el frío, como ya tuvimos unos días muy, muy fríos, pues hagan todo lo que necesitan hacer porque es un día agradable, desde apagar sus sprinklers, los que tienen sprinklers, guardar sus mangueras, bueno, guardar todo lo que se les pueda y pues, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra. Bueno, que les pueda afectar, ¿no? Que se les pueda descomponer, no sé, se me fue la palabra. Pero hay que guardar todo y si quieren tener un día, pues tómense el día miércoles que va a estar muy agradable. El día jueves también se podría decir que vamos a tener un día agradable. Máximas de 68, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 40% que caigan precipitaciones el día jueves. El día viernes cambia otra vez notablemente la temperatura. Bajan las máximas a 57 y las mínimas a 42, con cielos soleados y también con probabilidad de precipitaciones, una probabilidad de un 30%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y les puedo adelantar que pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Cuando nos vienen esas temperaturas tan altas y de repente descienden y después descienden aún más, es que por ahí viene otro cambio de temperatura muy drástica. Y sí, el día domingo 20, pues es próximo domingo, nos dice aquí el pronóstico del clima que va a caer agua, nieve y la temperatura también va a caer aún más, y de ahí en adelante no se ve algo muy satisfactorio en las temperaturas altas, vamos a tener temperaturas poco bajas. Entonces ya, como les digo, aprovechen esta semanita que es la más agradable que tendremos. Y con esto me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu provocar

7 de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Embajador estadounidense ante la Unión Europea testificará sobre la polémica Trump-Ucrania. El embajador Gordon Sondland, designado personalmente por Trump ante la Unión Europea, testificará este jueves ante el Congreso sobre mensajes de textos enviados a otros diplomáticos en los que hablaba sobre los esfuerzos del presidente para que Ucrania investigara a Joe Biden. En este intercambio de información queda expuesto su trabajo como intermediario durante el periodo en el que Trump instaba a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a iniciar una pesquisa sobre una empresa relacionada con la familia de uno de sus principales oponentes demócratas para las presidenciales del 2020. Estaba previsto que Sondland compareciera el martes pasado, pero el Departamento de Estado canceló a último momento. Sus abogados dijeron que el diplomático no tenía la capacidad de entregarles a los legisladores los documentos requeridos, puesto que eran propiedad del gobierno federal. Un testigo que tal vez no se ha llamado a comparecer ante el Congreso es el informante del gobierno, cuya identidad sigue siendo protegida y quien desató la investigación preliminar de juicio político. Altos demócratas aseguran que declaraciones y evidencias de otros testigos, incluyendo del mismo presidente, están respaldando la versión del denunciante sobre lo ocurrido durante una conversación telefónica entre Trump y Zelensky el 25 de julio. Hijo de Biden renuncia a sus negocios en China después de que Trump lo acusara de corrupción. El hijo de Joe Biden, el rival demócrata favorito para competir en las elecciones presidenciales contra Donald Trump, anunció este domingo que a finales de octubre presentará su renuncia a la junta directiva de la compañía china en la que desarrolla su actividad profesional. Tras las recurrentes acusaciones de corrupción que el presidente Trump ha arrojado sobre Hunter Biden y su padre, el primero ha decidido apostar por la carrera presidencial de su progenitor y hacerse a un lado al tiempo que avanza la investigación que pueda acabar con el juicio político a Trump. Fue el abogado de Hunter Biden quien, según la agencia de noticias AFP, hizo pública la futura dimisión de su cliente en la compañía BHR en Shanghái, un puesto que Trump ha criticado en repetidas ocasiones. The New York Times publica pruebas de que Rusia bombardeó hospitales en Siria. El diario The New York Times publicó este domingo pruebas de que el ejército ruso ha bombardeado repentinamente y de forma deliberada hospitales en Siria, donde interviene en apoyo del gobierno de Bashar al-Assad. Activistas y opositores sirios han acusado en numerosas ocasiones a Rusia de atacar hospitales y otros objetivos civiles, algo que Moscú siempre ha negado. Según una ONG que documenta agresiones contra médicos en Siria desde el 2011, ha habido al menos 583 ataques contra instalaciones sanitarias, 266 de ellas desde que Rusia comenzó su intervención en septiembre del 2015. La investigación del Times se centra en 4 ataques registrados los días 5 y 6 del pasado mes de mayo, un momento en el que las fuerzas rusas y del gobierno sirio llevaban a cabo operaciones para tratar de arrebatar a los rebeldes uno de sus últimos territorios en el noreste del país. El artículo incluye, entre otras pruebas, transmisiones de radio de la Fuerza Aérea Rusa e historiales mantenidos por personas que se dedican a vigilar los cielos para advertir de posibles ataques, junto con videos de los puntos atacados y testimonios de testigos. Un pedófilo que caminó más de 300 millas para capturar a su presa cayó en su propia trampa. Un hombre que caminó más de 300 millas para tener relaciones sexuales con un adolescente de 14 años fue arrestado después de que un agente encubierta le tendiera una trampa. Tommy Lee Jenkins, de 32 años, decidió caminar desde Indiana a Wisconsin para encontrarse con la menor después de ser rechazado cuando comenzó a exigir fotografías sexualmente explícitas de Kaylee, con quien supuestamente había comenzado a hablar el 1 de octubre. Jenkins le había dicho a la jovencita que quería tener 500 hijos con ella en un año, según documentos de la corte. El sujeto pensó que la niña tenía 14 años y que vivía con su madre en Nehan. De acuerdo con un comunicado publicado en la página del fiscal general de Wisconsin, mientras hacía el recorrido, continuó involucrándola en conversaciones de tono sexual y la mantuvo informada sobre su ubicación. Cuando finalmente llegó a su destino, fue detenido por las autoridades locales y el FBI después de que la agente que trabajaba con el grupo de delitos contra niños en Internet le siguiera la pista. Lee está acusado de usar una computadora para intentar persuadir, inducir o incitar a una menor a involucrarse en actividades sexuales ilegales y podría pasar el resto de su vida tras la cárcel si es hallado culpable. Trump asegura no poder vigilar la frontera para justificar su decisión en Siria. El gobierno de Donald Trump anunció este domingo la retirada completa de las tropas estadounidenses del norte de Siria. El secretario de Defensa, Mark Esper, adelantó que el presidente había pedido que 1,000 soldados de Estados Unidos salieran del epicentro del conflicto de Turquía con las fuerzas kurdas. Anoche hablé con el presidente después de conversar con el resto del equipo de seguridad nacional y me indicó que comenzáramos a retirar deliberadamente las fuerzas del norte de Siria, dijo Espero en una entrevista en el programa dominical Face the Nation de la cadena de televisión CBS. Por su parte, Trump salió al paso y defendió a su secretario con una justificación aplaudida por sus seguidores. No creo que nuestros soldados deban estar allí los próximos 50 años vigilando la frontera entre Turquía y Siria, cuando nosotros no podemos vigilar nuestras propias fronteras en casa. Según la agencia EFE, Trump tomó la decisión después de saber que Ankara planea expandir su ataque más al sur de lo planeado originalmente y al oeste. Turquía lanzó el miércoles una anunciada ofensiva contra las fuerzas kurdas, a las que considera terroristas con vínculos con grupos de Turquía. Las fuerzas democráticas sirias, según señaló el jefe del Pentágono en la entrevista del domingo, preparan un contraataque al país vecino en alianza con el régimen sirio y con el gobierno ruso. Y Trump amenaza a Nancy Pelosi y a Adam Schiff por juicio político. El presidente Donald Trump criticó nuevamente la investigación para su juicio político liderada por los demócratas y amagó con demandar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff. Vamos a echarle un vistazo, vamos tras estas personas, estas son malas personas, dijo Trump mientras hablaba en la cumbre de los votantes de valores en Washington, D.C. Le dije a mi abogado, hay que demandar a Schiff de todos modos. Dije que incluso si perdemos, el público estadounidense lo entenderá. El mandatario, según el reporte de Del Hill, también se lanzó contra Pelosi. y demandar a Nancy Pelosi, o tal vez deberíamos acusarlos porque están mintiendo y lo que están haciendo es algo terrible para nuestro país, expresó, a pesar de que la Constitución de los Estados Unidos estipula que los miembros del Congreso no pueden ser acusados por delitos. El mandatario ha expresado su inconformidad por la indagatoria en su contra, que podría derivar un proceso de destitución debido a los favores que pidió al gobierno ucraniano por investigar al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter. Un memorando de la Casa Blanca sobre la llamada telefónica confirma que Trump le pidió a Volodymyr Zelensky que investigara a Biden y trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, y el fiscal general William Barr están en la investigación. Y en información deportiva, los Cowboys suma su tercer derrota al hilo. Los Dallas Cowboys sufrieron su tercer caída consecutiva al caer este domingo ante los New York Jets. Cayeron 24-22, con lo que los Texas se quedan con una marca de 3-3 después de que al inicio generaron ilusión, pero sus tres derrotas seguidas revelan su triste realidad en esta temporada de la NFL. Al parecer, Dak Prescott no logrará el contrato de $40 millones que tanto anhela, menos con el desastre ofensivo que presentó esta tarde Dallas, sumando a las faltas de Amari Cooper, que se lesionó del cuádriceps en el primer cuarto y que ya no volvió. Prescott ha dejado muchas dudas y esta tarde fue un desastre. Los Cowboys anotaron solamente 3 goles de campo en los últimos 3 cuartos. Uno de ellos un cañonazo de 62 yardas de Brett Maher para terminar el primer medio. En el segundo medio hubo más juego para Ezekiel Elliott, quien rebasó las 100 yardas y tuvo un touchdown. Pero los Jets les fue bien del brazo de Sam Darnold como quarterback, tras una enfermedad que le alejó de la semana 2, y hoy sumó 338 yardas, 2 anotaciones y una intercepción, reviviendo el ataque aéreo neoyorquino con Roddy Anderson y Jamison Crowder. Dolphins caen en dramático final ante Redskins y mantienen perfecta casilla de derrotas. Al terminar el juego contra los Redskins este domingo en el Hard Rock Stadium, los Dolphins pudieron decir eso de misión cumplida. En un raro encuentro, el equipo de Washington consiguió su primera victoria de la temporada 1-5 al derrotar 17-16 al conjunto de Miami, que ahora con 0-5 le arrebató la última plaza de la NFL. Y es que el partido guardó los mejores emociones para el final. En el último cuarto, el entrenador de los Dolphins, Brian Flores, sustituyó al quarterback titular Josh Rosen para dar entrada al veterano Ryan Fitzpatrick, quien a poco de entrar llevó a su equipo a anotar el touchdown que puso el juego 17-10. En los últimos 26 segundos, Fitzpatrick puso a los Dolphins a 25 yardas de empatar el juego y finalmente consiguió el touchdown con un gran pase de 11 yardas a Devante Parker, faltando 6 segundos para terminar el partido. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo

Aries, en este día sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche, deberá asegurarse de que lo interpreten correctamente. En el amor, trate de ser más sincero con su alma gemela, de lo contrario podría aparecer la desconfianza en la relación. En la riqueza, aplique su inteligencia, ya que pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. En el bienestar, en caso de que pueda, dedique parte de este día a la reflexión. Le será muy positivo para usted, ya que podrá experimentar momentos gratificantes. Para el signo de Tauro. Prepárese, ya que su capacidad intelectual estará en alza. Aprovéchela al máximo y así podrá darle rienda suelta a sus planes más audaces. En el amor, la luna en su signo lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este tránsito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama. En la riqueza, controle las cuentas hogareñas junto con su alma gemela. Un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto. En el bienestar, durante este día, no desaproveche cualquier oportunidad para reír. Comprenda que el buen humor es parte importante de la felicidad en su vida. El signo de Géminis. Entienda que la clave del éxito será poner en acción sus cualidades más positivas, tanto mentales como emocionales. Intente hacerlo cuanto antes. En el amor, no descuide a su pareja, aunque su vida social pueda presentarse sumamente activa. En la riqueza, evite aterrorizarse si su economía no está en buenas condiciones. Espere la semana que viene para que pueda resolver todos los problemas. En el bienestar, consiéntase un respiro frente a los problemas y a las obligaciones que lo sofocan. Libérese de todas las tensiones. Para el signo de Cáncer, comprenda que la imaginación y la creatividad que lo caracterizan son herramientas que le permitirán resolver las dificultades del día, no abuse de ellas. En el amor, aunque la relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto con su alma gemela para que no influya negativamente en su pareja. En la riqueza, descubrirá nuevas habilidades profesionales que ignoraba por completo. En el bienestar, necesitará hacer una depuración física, utilice la fitoterapia, ya que lo ayudará a eliminar todas las toxinas que han sido acumuladas en su organismo. Para el signo de Leo, haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, no pierda el tiempo. En el amor, no se olvide de su pareja, prepárese ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas demandarán toda su atención.

tenerte. Estar lejos de ti me hace más fuerte. No tengas miedo a esconderme. Yo cargaría tu cruz a mi espalda, guardaría tu voz en mis entrañas y tus secretos bajo mi falda. Pero yo para ti siempre seré la otra. Solo seré una sombra de una vida junto a ti. Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios mi alma. Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una dama. Por ser tu mujer, sería capaz de morir en tu cama. Por ser tu mujer, por ser tu mujer. Yo entrego las llaves de mi cuerpo. Mi vergüenza es todo lo que pierdo en este frío invierno. Pero yo para ti siempre seré la otra. Solo seré una sombra de una vida junto a ti. Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios mi alma. Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una dama. Por ser sería capaz de morir en tu cama. Por ser tu mujer, por ser tu mujer. Por ser tu mujer, yo le entrego a Dios mi alma. Por ser tu mujer, yo me olvido de ser una dama. Por ser tu mujer, sería capaz de morir en tu cama. Por ser tu mujer, por ser tu mujer. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:27, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y se llegó el momento de información de tecnología y es para todos los usuarios de Instagram, tweets de Instagram que tú puedes pues poner en práctica cómo se usa el nuevo pues app de mensajería. Y pues te voy a decir cómo, ¿no? Facebook ha lanzado Threads de Instagram, que es una aplicación de mensajería enfocada al envío de fotografías y video entre tu círculo cercano de amigos. El app está disponible para descarga tanto en iOS como Android a partir del 3 de octubre, así que ya es muy probable que si tú eres usuario de Instagram, pues ya tengas pues esta nueva app, ¿no? Esta no es la primera vez que Instagram o Facebook crean una aplicación independiente a sus ya establecidas redes sociales. En el 2018, Instagram lanzó su plataforma de video de larga duración, IGTV, como aplicación independiente para después integrarla a su ya existente y famosa red social. Y bueno, ¿cómo es que funciona y qué es lo que deberías tener en cuenta antes de descargarlo? Bueno, pues los primeros pasos, antes que nada, deberás tener una cuenta de Instagram y después descargar la aplicación. Y ya que Threads funciona de forma independiente a Instagram, aunque utiliza tus mismos contactos y el buzón de mensajes directos, al abrir Threads tendrás que elegir a tus amigos más cercanos, si es que no cuentas con una lista previamente hecha por tus mejores amigos en Instagram. Y lo siguiente es personalizar tu cámara o más bien elegir 8 de tus contactos para que puedas enviarles fotografías y videos con un solo clic. Y básicamente este es un acceso directo a los amigos con los que más te comunicas. La siguiente es una de las funciones que más resaltan de Threads, son los estados y puedes seleccionar uno existente, crear uno o activar la función automática. Sin embargo, para esta última opción deberás darle acceso a Threads, a tu ubicación, movimiento, nivel de batería y conexión a la red. De acuerdo con el app, Threads no muestra la ubicación del usuario, sino que únicamente te muestra el tipo de establecimiento o acción que se está realizando. Al activar los estados automáticos, te va a aparecer un emoji en tu fotografía de perfil indicando la acción que estás realizando. Por ejemplo, si tu celular se está cargando, el app seleccionará cargando. Si capta movimiento, seleccionará un como tipo auto en movimiento. Y por ubicación, seleccionará otros estados como en el cine o en la casa, fuera de la ciudad, entre otras opciones. Y al activarla, el usuario puede seleccionar cuando Threads tiene acceso a la ubicación del dispositivo, que puede ser todo el tiempo, solo cuando se esté utilizando el app o en ningún momento. Y bueno, pues de acuerdo con Facebook, cuando Threads envía la ubicación del usuario a su servidor, los datos del usuario no se guardan, sino que esta información únicamente se almacena en los dispositivos de los usuarios por un tiempo limitado. ¿Les creeremos? Yo la verdad no creo. Según un comunicado de prensa, después van a salir, pues ahora se está acusando Facebook porque está almacenando la información que decían que no estaban almacenando. Así que tengan cuidado, ¿no? Ya son demasiadas redes sociales, yo pienso que para que uno tenga más precaución, ¿no? Con todo lo que está publicando y dónde está viajando. Yo la verdad, a pesar de que desactivo mi GPS de mi celular o mi ubicación o my location, lo desactivo aún así, me siguen apareciendo información que únicamente aparecería cuando tú tienes activo tu ubicación. Entonces, lo que pasa es que Facebook o otras aplicaciones, independientemente de que tú tengas apagada tu ubicación, te está rastreando. Entonces eso ya lo habíamos hablado anteriormente en otras noticias, ¿verdad? Entonces pues ahí está esta información y tengan cuidado. Yo nada más les digo eso, si ustedes no quieren tener su información demasiado pública, pues hay que tomar precaución. No es para alertarlos ni nada por el estilo. Yo sé que los jóvenes pues no les importa mucho, ¿no?, el que tengan toda su información, porque desde que ya nacieron, o sea, los que ya tienen 15 años hoy en día nacieron pues con todo el internet, con todo lo nuevecito, más bien los de 12 años, ¿verdad? Se podría decir 12, 10 años, los de 10 años sin lugar a dudas, ¿no? ellos no han de conocer lo que son los VHS, bueno, de hecho mucha gente ya no los conoce, ¿verdad? Y otros dispositivos que ya son obsoletos. Pero bueno, ¿por qué me fui? Me salí de la tangente, ¿no? ¿Por qué me fui a toda esta información? Bueno, la otra información que les tengo y que es muy, muy bonita, porque se trata del Nobel de la Economía, y el Nobel de la Economía premia a los estudios sobre la pobreza. Entonces alguien se está preocupando, así que merece un aplauso el Nobel de la Economía. El Nobel de Economía del 2019 premió el día de hoy a Abhijit Banerjee, no sé si lo pronuncié bien, Esther Duflo y Michael Kremer por su visión experimental para aliviar la pobreza global. Banerjee y Duflo trabajan en Massachusetts Institute of Technology, mientras que Kremer trabaja en la Universidad de Harvard. Duflo es la segunda mujer que gana el Nobel de Economía. Duflo, a la que despertó el lunes la llamada de Göran Hansson, secretario general de la Academia Sueca de Ciencias, dijo que recibir el premio era un honor increíble. La economista, la segunda mujer en recibir la distinción tras Eleanor Ostrom en el 2009, es también la persona más joven en recibir el galardón económico. El premio lleva el nombre oficial de Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, y no fue creado por el fundador de los premios, pero se considera como parte del certamen. Su premio fue creado en 1968 por el Riksbanken, el Banco Central Sueco, y el primer ganador fue seleccionado un año más tarde. Y además, el reconocimiento conlleva una recompensa de 9 millones de coronas suecas, lo que es $919,000 en efectivo, una medalla de oro y un diploma. Y la semana pasada se anunciaron otros 6 Nobel, la categoría de Medicina, Física y Química, además de los premios de Literatura y del codiciado Nobel de la Paz. Todos, salvo este último, se entregarán el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del Nobel de 1896, en Estocolmo. El ganador del Nobel de la Paz lo recibe en Oslo. Y bueno, muy interesante, ¿no? Premios y reconocimientos a quien realmente lo merece, ¿no? Todos merecen reconocimiento por todo lo que hacen, ¿no? Pero en estos premios, pues realmente seleccionan lo que realmente está marcando un antes y un después, ¿no? Y algo que es lo más novedoso, ya sea en tecnología, en economía, las personas que realmente pues se preocupan por la paz mundial, ¿no? El ganador del Nobel de la Paz, como ya habíamos comentado, de Medicina, Física y Química, bueno, entre otros. Y bueno, ahora sí, matemáticas, ¿verdad? También. En esto me voy a ir directamente, con esto me voy directamente al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos y ahorita regresamos. Recuerden escribir lo que a ustedes les haga sentido, que a ustedes les ayude, y si hay algo que les llega un mensaje, inclusive no está dicho, pues en audio y les llega a través de su mente, pues escríbanlo, porque es muy bonito. Y bueno, los dejo así con el tema y ahorita regresamos. ...8 de la mañana con 34 minutos... ...y bueno, la interpretación del tema del día... ...del día de hoy... ...es del apartado número 3, el capítulo 7... ...el capítulo 7 nos habla sobre los regalos del reino... ...y el apartado es la realidad del reino... ...en este apartado nos habla muy claramente... ...acerca del Espíritu Santo... ...y nos lo dice en la primera... ...en el primer renglón... ...o en la primera frase... que el Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque está libre de conflictos y aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Entonces lo que nos enseña es el poder del reino de Dios. El Espíritu Santo nos enseña que todo por poder te pertenece. Nos enseña que su aplicación es muy simple, porque ya está con nosotros y siempre es máxima. Entonces también nos recuerda que siempre está con nosotros y que lo dijo en un sentido muy literal, nunca se ha ido de nosotros, nunca ha estado aparte de nosotros, y nos dice: jamás me aparto de nadie en ninguna situación, y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y también nos recuerda que nosotros no creamos ese poder, así como tampoco lo creó él, porque ya fue creado para ser compartido. Entonces, pues es un claro ejemplo o un claro recordatorio, ¿no? Que de igual manera lo podemos compartir con toda la gente que está a nuestro alrededor. Si queremos, si quisiéramos el día de hoy, podemos descansar en el reino y quedarnos ahí. Y también recibir a todos los que están en nuestras vidas. Y por más de que digas tú, no puedo con ciertas personas, pues eso ya es una interpretación del ego. No es algo que realmente digas tú, no, es que no, realmente no puedo. Entonces, no nos vamos a percibir a nosotros mismos como si no fuéramos parte del significado de Dios, cuando realmente formamos parte de ese significado. No podemos también volver a excluir a alguien de nuestra vida y decir que no forman parte de nuestra vida, cuando todos formamos parte de esta unidad. Solo si nos consideramos irreales, o sea, si nos consideramos todo el significado que le hemos dado del ego, o sea, todo lo que nos dice el ego, que somos especiales, que somos profesionistas o que no somos profesionistas, o que tenemos o no tenemos, cada vez que nos consideremos de esta manera, pues nuestra realidad, que realmente viene siendo la irrealidad, que somos irreales, es la única manera de cómo nos vamos a percibir a nosotros mismos como separados de nuestro verdadero significado. Y entonces, cada vez que hacemos esto, el ego pues está ahí, está de manifiesto, porque también nos dice: el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres, y por eso es que siempre estamos proyectándonos, por eso es que siempre estamos pensando en un futuro, en lo que se tiene que hacer, en qué tenemos que planear. A veces uno no se da cuenta de las cosas que se está diciendo hasta que empieza a, por ejemplo, a meditar, ¿no? Y dices tú, wow, cuánta parte de mi día o de mi mañana o de una hora o de 5 minutos estuve totalmente en el futuro o estuve en el pasado. Entonces es muy claro cuando tú te pones a estar más consciente de tus pensamientos. El momento de estar consciente, te puedes dar cuenta cuántas veces te crees lo que te dice el ego, te crees ser lo que no eres. Y como te crees ser lo que no eres, pues tienes que estarte defendiendo. Nos tratamos de defender constantemente porque hemos creado algo falso. Es como decir: soy esto otro, soy esto otro, y me lo tengo que estar repitiendo porque si no se me olvida. Y entonces voy a cambiar de decir lo que soy y ahora me voy a inventar algo más de lo que soy. Entonces la realidad nos dice: no tienes que fingir ser lo que no eres, porque lo eres todo. Eres un hijo de Dios en el que el Espíritu Santo está contigo y te pertenece y te acompaña en todo momento. Y si te acompaña en todo momento, ¿por qué entonces sigues temiendo? ¿Por qué seguimos temiendo? ¿Por qué seguimos mortificándonos o planeando un futuro y pensando, y si no me sale, y si no sale así, y si pasa esto? Todo este tipo de pensamientos son del ego. Cuando dejes de pensar, cuando dejes de preocuparte por un futuro, o cuando dejes de estar recordando un pasado, aceptarás realmente lo que te toca vivir, lo que estás viviendo, pero no lo vas a vivir de una manera resignada, sino que te vas a estar enfocando en vivir el instante santo, pues feliz, porque sabes que es lo mejor que se te pudo haber dado. Es como cuando es una fiesta de cumpleaños y tal vez tú esperas el mejor regalo que te puedan dar los invitados. El invitado que tú estabas esperando es como decirte, nunca ha estado parte de ti, siempre ha estado contigo. Entonces abres los ojos a la realidad y decir, ah, el mejor regalo que me pudo haber pasado y de quién lo pude haber recibido ya está conmigo. Y el mejor regalo ya se te ha concedido. Lo único que tienes es que abrir los ojos y darte cuenta de que ya te pertenece. Que te mereces vivir pleno, que te mereces vivir en paz, que te mereces vivir con tranquilidad. Entonces, esa es la realidad del reino. Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. ¿Y cuál es la atención que vas a poner en este instante presente? Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Y eso está muy claro. Cuando tú no aceptas lo que estás viviendo, cuando no aceptamos nuestro presente, siempre va a haber problemas. Problemas en que no tengo suficiente, o para qué me das esto que yo no quiero, o por qué me pones tanta carga si yo no la puedo cargar, ¿no? O para qué me das este, o sea, siempre estamos pues rechazando y siempre estamos en conflicto. Entonces, vamos a poner nuestra atención en el reino y no en el ego. Entonces, si hay un problema ahorita o al rato, recuerda eso, que entonces no estás poniendo tu atención en el presente. Entonces vamos a recordarnos también que tú, que eres el reino, no tienes que ver con las apariencias, no tienes que defenderte de nada. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. Y de esta manera es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. Entonces ahí es donde se encuentra ese altar. El altar se encuentra ahí en esa única realidad. Y en el altar no hay equivocación de pensamientos, porque es un reflejo de pensamientos perfectos. Entonces está muy bonito este apartado, la realidad del reino. Si tienen oportunidad y lo quieren volver a leer, háganlo. Y no cuestionen nada hoy en sus mentes. No, hoy no va a entrar nada que sea cuestionable. Hagan todas las cosas que pueden hacer pensando que están haciendo lo mejor. Y que todo lo que les está sucediendo es lo mejor que les pudo haber sucedido. Todos los mejores regalos que has estado esperando, ahí están contigo, están en estos momentos y van a estar en cada instante presente. Ahora nos vamos a ir rápidamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 243. Nos dice, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Por si nos quedaba alguna duda con respecto al apartado de la realidad del reino, pues ahí está. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Entonces hoy lo voy a aceptar con amor, hoy lo voy a vivir, hoy me voy a dar cuenta que esto que estoy viviendo es perfecto en toda la extensión de la palabra. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede sino estar más allá de mi presente entendimiento. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción, que es lo único que puedo ver. Hoy reconozco esto y así puedo, eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera me libero a mí mismo y a todo lo que veo, de modo que pueda estar en paz tal como Dios nos creó. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Honro todos sus aspectos, entre los que me cuento. Somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo. Y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros cual uno solo. Y bueno, aquí finalizamos la lección. Está muy bonita, está muy muy clara. Entonces, hoy vamos a dejar que la creación sea lo que es. O sea, que lo que te toque vivir, vas a vivirlo tranquilo o tranquila, sabiendo que no hay nada que temer, que todo es perfecto. Y también vamos a honrar todos los aspectos entre los cuales nos encontramos, porque somos uno en todos. Y somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo, el recuerdo de Dios, y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros, cual uno solo. También vamos a recordarnos que no vamos a pensar, no vamos a juzgar, no vamos a ponernos a pensar en las cosas que podrían suceder o en las que no están sucediendo, porque entonces estaríamos juzgando lo que estamos viviendo. Y está muy clara la lección: hoy no juzgaré nada de lo que me ocurra. Vamos a recordarnos también que no podemos juzgar en sí, ¿no? O no vamos a pensar que entendemos todo lo que está sucediendo en nuestra vida, basándonos en unos cuantos fragmentos de nuestra pequeñísima percepción. Del solo hecho de que tú ahorita no te puedas ver tu espalda, eso quiere decir que es un fragmento muy pequeñito de lo que estamos viendo, de lo que es la totalidad. Entonces, no temas y no juzgues algo que realmente pues está fuera de tu alcance, ¿no? Entonces, si no lo juzgas, lo aceptas todo en su totalidad, sin necesidad de estarlo interpretando o de estarlo juzgando. Con esto finalizamos el tema, voy a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 51 minutos, ya vamos a darles el consejito de salud. Este consejito o estos remedios que les tengo, tal vez mañana les cambie y pasado les vuelva a regresar y así, ¿ok? Porque estos remedios son para pies cansados, tal vez ustedes trabajan mucho o sufren de retención de líquidos o se les hinchan los pies y no saben por qué, o si ya saben por qué tienen mala circulación. Bueno, cualquiera que sea el punto o el síntoma, pues cualquiera de ellos, pues estos remedios te van a ayudar a combatir este síntoma, ¿no? De pies inflamados, hinchados, cansados, mala circulación. Para muchas personas, los pies son las partes olvidadas del cuerpo que solo los transporta de un lugar a otro. Sin embargo, los pies son fundamentales para todos nosotros, ya que sostiene el peso del organismo y además de sus funciones motrices. Los pies están expuestos a problemas de salud como la mala circulación, como la hinchazón, entre otros, y además en su aspecto estético pueden sufrir de callosidades y durezas. Y bueno, pues por eso que ahora te traigo este remedio natural o remedio de belleza o receta de belleza, como tú le quieras llamar, que son totalmente naturales, para que mantengas tus pies suaves, flexibles y sanos, y sobre todo, ¿no?, ligeritos, descansados, que no digas, ay, cómo me duelen los pies, estoy bien cansada, la. Y bueno, este remedio te va a ayudar a estimular la circulación de los pies. Lo que vas a hacer es, en este remedio, es bañar tus pies con menta. ¿Por qué? Porque un baño de pies con menta es estimulante y a la vez vigorizante, ya que la menta te ayuda a mejorar la circulación en los pies y reactiva tus músculos cuando están cansados. El valor agregado en esta receta es el azúcar, que ayuda a suavizar la dura y, bueno, las asperezas, que son duras, de la piel, de los pies, dejándola lisa y suave al tacto. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas un galón de agua al vapor, o sea que pones a hervir un galón de agua, te llevas la olla, una olla que no vayas a usar para los pies, obviamente, nada más vas a agregar esa agua en una bandeja que sí puedas usar para los pies o en una cubeta. Vas a necesitar media taza de menta fresca. Vas a vertir el agua caliente en un recipiente resistente al calor. Eso es muy importante porque igual lo pones en una bandeja que no pues va a resistir el calor, se te va a derretir, se te va a trozar, se te va a quebrar. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? También una vez bueno, que ya está hervido pues el agua, vas a agregar los ingredientes, que es la taza de menta, media taza de menta fresca. Le vas a agregar, si quieres, un poco de azúcar. No te lo vas a tomar, son para tus pies, ¿ok? Entonces vas a poner tus pies, una vez de que ya pusiste la menta en el agua caliente o en el vapor que va a salir, ¿no? Y vas a poner tus pies por unos minutos. Lo vas a poner allí y los vas a sacar y después los vas a volver a sumergir durante unos 15 a 20 minutos. Obviamente, cuando te dije que le agregarás la menta, también deja pasar unos cuantos minutitos, unos 2 minutitos, para que absorba obviamente todas las propiedades de la menta. Una vez de que ya pasaron los 15 a 20 minutos de tus pies sumergidos, los vas a sacar y los vas a secar. Y cuando haya terminado, te vas a asegurar de secar muy bien tus dedos, los dedos, ¿ok? Entre los dedos hay que secarlos muy bien para que no te vayan a salir pues cualquier otra cosa como hongos, ¿verdad? Entonces te pones unos calcetines para mantener tus pies calientitos y esto te va a ayudar a tener mejor circulación de tus pies, sobre todo cuando estás embarazada o cuando comiste demasiada sal durante una semana o dos, o comida chatarra, ¿no?, que tiene mucha sal, pues te va a ayudar a desinflamar tus pies y a que los tengas así frescos. Y bueno, ahora me voy a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Tazas y Café. Thank you.

9:02, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semanita. Les deseo que pasen un excelente día, un excelente lunes y que sean muy felices, que sean muy agradecidos con todo lo que tienen, que todas las bendiciones se les manifiesten en estos momentos, porque así es como se nos manifiestan a todos, y que pues de lo mejor les suceda el día de hoy, que ya sabemos por lo que nos dijo el tema del día, es que siempre nos sucede lo mejor. Entonces hay que agradecerlo de corazón y abrirnos al amor, a la paz, a la armonía, a quitarse a un lado todos los problemas, todos los miedos, toda la competencia, toda la separación, ¿no? Hoy en día lo único que vemos es separación en todo. De ahí es donde vienen todos nuestros problemas, de ahí es donde viene el querernos sentirnos especiales, el querer pues tener lo que no tenemos, el querer desear cosas que no están. Entonces hay que quitar a un lado todo ego, toda separación, todo miedo va a desaparecer por ende. Entonces hoy vamos a unirnos todos en unicidad y recordar que pues todos somos parte de este espíritu maravilloso que viene de Dios y que nos acompaña día con día. Entonces ámate y ama a tu prójimo como a ti mismo, también nos dice la Biblia. Yo creo que ese es el mensaje principal para el día de hoy. No hagas separación con nada ni con nadie. Anoche cuando estaba escuchando el libro del poder de la hora, nuevamente decía la parte, ¿no?, de que si te crees muy diferente de alguien más, pues solo recuerda que al final de nuestras vidas vamos a dejar nuestro cuerpo y nuestros cuerpos van a estar inertes ambos y se van a convertir en polvo. Entonces lo que creemos que somos muy diferentes unos de los otros, pues ahí nos lo recuerdan que no somos diferentes, somos exactamente iguales, con una mente tal vez que se cree separada. Pero mientras te creas separado, pues vas a seguir experimentando esa separación, ¿no? O esa necesidad de sentirnos especiales, cuando no, cuando podemos estar ahorita plenos y en unión los unos con los otros, amándonos, queriéndonos y aceptándonos. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.